La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada en 2014, se encuentra hoy en punto muerto. Si bien el Consejo Asesor, integrado por tres organizaciones campesinas y diferentes organismos del Estado Nacional, había finalizado la reglamentación de la ley, la firma del presidente Macri quedó solo en promesas y, por lo tanto, no se logró la asignación del presupuesto necesario para su funcionamiento. Otro año más, las penas serán de los campesinos y las vaquitas serán ajenas. Esta situación de incertidumbre está llevando a las organizaciones a juntarse en las diferentes provincias para reclamar la implementación de la ley a nivel municipal, provincial y nacional, tal como lo establece la norma nacional. En Corrientes, integrantes del Foro de la Agricultura Familiar y de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino se reunieron con jóvenes comunicadores rurales para hacer visible este reclamo. Así lo expresó Olga Malvasi, delegada zonal del Foro de la zona de Goya. Digo que de las bases, empezar a reclamar, hacer sentir la necesidad de que esa ley tenga un presupuesto, que es muy linda la ley, pero si no tiene presupuesto para el sector, no sirve. Simplemente que el sector se tiene que apropiar desde las bases para poder defender y que se aplique todo lo que es la ley al sector. Ojalá que los jóvenes tomen conciencia y la defiendan como tienen que ser. Yo no veo una nueva ruralidad cuando ustedes los jóvenes son expulsados del campo porque ustedes no tienen un medio económico para seguir estudiando, para producir, para que ustedes los jóvenes sigan construyendo y puedan seguir realizándose como persona en la zona rural. La Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino confirmó al informativo Farco que representantes de organizaciones campesinas se reunirán el próximo martes 25 de octubre en Buenos Aires. Allí van a reclamar a las autoridades del Ministerio de Agroindustria la pronta reglamentación de la ley y la asignación de fondos para paliar la dura situación que atraviesan las familias campesinas de nuestro país, que a duras penas y con escasa ayuda de los gobiernos se están recomponiendo de la emergencia climática sufrida a comienzos de año. Desde Corrientes, informó para Farco Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.